Ciudad sin límite, Madrid, Urban Tensión. Lo sé, amada, ahora se me cae el pelo por mi vida salvaje y me tumbo en las piedras. Me veis beber el aguardiente más barato y camino desnudo al viento. Pero hubo un tiempo, amada, en que fui puro. Tuve una mujer que era más fuerte que yo, como la hierba es más fuerte que el toro, se vuelve a erguir. Ella vio que yo era malo y me amó. No preguntó a dónde conducía el camino, que era su camino, y quizás iba hacia abajo. Cuando me dio su cuerpo dijo, esto es todo, y fue mi cuerpo. Ahora ya no está en ningún lado. Desapareció como una nube cuando ha llovido. La abandoné y cayó, pues ese era su camino. Pero de noche a veces, cuando me veis beber, veo su cara pálida en el viento, fuerte y vuelta hacia mí, y me inclino ante el viento. Que de esta le entrego lo que me pida. Mañana, tarde y noche, cuando y donde me lo El pasado jueves 18 de julio, la convocatoria de horrible nombre La Barbacoa de Chorizos. La manifestación congregada en Alonso Martínez desemboca en un alegre e intenso paseo por múltiples calles emblemáticas madrileñas. Una consigna de las que tiene rima fácil, eo, eo, eo, nos vamos de paseo, es seguida por los asistentes y provoca una caldeada y vigorosa coalición movediza que, caprichosa, decide abandonar el espacio acordado de agrupación. De Hortaleza a Fuencarral, de Gran Vía a Cibeles, de Colón a Velázquez y por la Puerta de Alcalá a Cibeles de nuevo. Las consignas seguidas son variadas. No es un gobierno, es una mafia, dimisión, que se vayan, esta es la marca España, los próximos recortes serán con guillotina, a anticapitalistas, así, así, así, así lucha Madrid y alguna más que no recuerdo. Se lanza pintura a establecimientos de cajas y bancos, se colapsa el tráfico de varias calles, se vacila tontorronamente a la policía. En Cibeles, los escoltas de la Unidad de Intervención Antidisturbios cargan y hay varios heridos. Me enfado mucho y, como parezco nuevo, me como una hostia por listo. Encima tengo que tragarme las llamadas, la tranquilidad de un chico que seguramente, con más sensatez de la que yo estoy demostrando, me recrimina una impropia actitud agresiva. Y solo tengo un periódico que zarandeo mientras grito: «No podéis hacer lo que os dé la gana, tenéis que cumplir vuestros protocolos de intervención». Una cómica y absurda escena. A partir de entonces reina la confusión, la duda y la disparidad de destinos y me piro a casa. Vaya hostias pega la policía de esta maldita ciudad. Well, I'm a running, police on my back. I've been hiding, police on my back. They were shooting, police on my back. And the victim, well, he won't come back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What have I done? I'm still running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. I'm still running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running, police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. What have I done? Tell me. Put in this summer. Esos chavales que están sentados en el parque se comunican poco entre ellos. Se socializan en su círculo y pasan de sus familias. Los que estudian muestran el sopor que les produce asistir cotidianamente a clase. Se alegran de que sea verano. Los que trabajan muestran desprecio a la actividad laboral que realizan. Los que están parados detestan tener que pedir dinero a sus padres. Todos intuyen esa sentencia escuchada. Antes sabíamos que trabajar era una maldición y ahora resulta que es un privilegio. Pasan el tiempo esperando a que llegue el fin de semana, mientras hablan de fútbol, fuman petas y pitillos, comen chucherías, juegan con sus artilugios móviles, se vacilan y carcajean. Esos chavales que están sentados en mi parque, debajo de mi casa. Sentado en el parque, buscando una forma de escapar, pero ellos no saben. Estás cansado de escuchar todo el día la misma historia. Tienes bronca para cenar, verás. Tu único problema es la edad. Tu casa está fuera de lugar. Tu problema es la edad. Bebiendo cerveza con los amigos en el bar, mirando chavalas que te recuerdan a tu amor. Cuando tienes 15 años es difícil obedecer y verás. Tu único problema es la edad. Tu casa está fuera de lugar. Tu problema es la edad. Detroit, la ciudad sede de la Motown, una ciudad en bancarrota económica, política y social, antaño capital del motor, próspera gran factoría de vehículos, alberga ahora grandes zonas urbanas en ruinas convertidas en barrios fantasmas. Las esperanzas de recuperación están en manos de las organizaciones comunitarias que con proyectos como los de agricultura urbana proporcionan alimentos y trabajo a sus habitantes. I know you're no fun. Larga vida al hoy, al hermanamiento triburbano entre pogos y bromas, a los himnos coreados al unísono con las cervezas en alto y la sonrisa en la boca, a los pesadotes ritmos punk rockers divertidos para bailar sencillo y ligero, a los entrañables skin gordos tatuados que muestran enorme simpatía tras su amenazante pose, a la diversión tontorrona de unas canciones fiesteras que recuerdan los años gloriosos del punk hoy. ¡Qué bien lo pasamos con Hard Skin! We're a bunch of guys of blokes. Yeah, we can take a joke. And all you business doesn't touch our additional income. So what about the kids? I'm watching Maggie Leeds. Cause we don't get a Maggie's ghost. We're in it for the quid. That's conocerás a la ciudad, pero ella recuerda bien, anécdotas petrificadas se deslizan furtivas por delante de la llegada. Amistades y enemistades forman dos filas bajo nubes sinuosas, como si comenzara el cielo a derretirse. En el oscuro prisma de los ojos, la calle que te recibe, infinita e inmóvil, como si no tuviera otra cosa que soportar. I had never felt so much, and I'd really like to feel Nadie sabe realmente qué ocurre en el cerebro de un esquizofrénico. Nadie comprende el dolor psíquico de quien es diagnosticado como enfermo mental. Todo son lagunas. Todo está por descubrir. Las cosas van sucediendo. Yo no programo mi vida. Necesito que la vida me sorprenda, que pase a través de mí. Lo que sí creo es que intento estar en un estado de alerta, que

otro espacio en los que se suceden los conflictos. Esta vez, tribus indígenas se oponen a la construcción de la presa de Belo Monte y dice su manifiesto: somos las personas que vivimos en los ríos sobre los que quieren construir presas. Somos los pescadores y los pueblos que viven en las comunidades ribereñas. Somos pueblos amazónicos y queremos que la selva siga existiendo. Somos brasileños. El río y la selva son nuestros supermercados. Nuestros antepasados son más viejos que Jesucristo. Demasiada angustia crean las fronteras, demasiada basura proveniente de quienes dividen el planeta en países, demasiado sufrimiento originado por los carceleros de la Tierra. Latitude, latitude, latitude. Somos hijos de la rosa de los vientos. Ajá, ajá, yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Ajá, ajá, yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Pare como que me calle. Donde me calle, nunca olvido mis raíces. Los países donde he vivido han unido sus matices para que me caracterice con mi personalidad. Ser una persona de calidad, la calidez de la verdad me para, me prepara para levantar mi ala, me protege como un chaleco antibala. Para mi alma, el mundo en que vivo, pido un minuto para recopilar lo que he vivido. Las ciudades en las que he residido, las personas con las cuales he compartido. He sido yo el que he recorrido miles de kilómetros en todos los sentidos. Mido la importancia de mi vivencia, mi existencia, encuentro coincidencia. Cuando me preguntan a qué sector represento, respondo que en verdad yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio. Al contrario que salir de él para no ser marginado. Yo soy ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no cree en la frontera. Tantos cuatro sencilla ni David vieron para igual hermano. Que yo quiera, pero mi lugar es tanto aquí como donde sea. Cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien girar con el viento como la rosa. Somos hijos de la rosa de los vientos. Ajá, ajá, yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Ajá, ajá, yo, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Oficialmente su identidad. Alma ardiendo como napalm, el rencor contaminando el corazón como una aniquiladora fuga radioactiva, el odio marcando el latido de los segundos, resquebraja, ahoga, agota, y lo que un día fue belleza, valentía, entrega, arde en una invisible y pegajosa telaraña, hilada por la debilidad, el desengaño, la decepción, y luchas con las palabras para poder expresarlo, y deseas fuertemente que no fuera así, pero es tu alma quemándose, bajo la combustión del napalm. ¡Lo hueles, verdad! ¿Qué? ¡Es napalm! ¡Va! ¡Va! ¡Primo! ¡Va! ¡Yo! A mí ese fiume me conmueve, más que practicar el 69, como becao porque apruebe, cuando la mierda se remueve, cago encima tuyo, como las palomas cuando del tejado se mueven. Sigo vivo viendo como otros se mueren, como quieren y no pueden, mejores que recuerden, fumen genke y vuelen, porque la vida es dura, como caer de un quinto y las caídas duelen, suelen ser fuertes, unos siembran el mundo de muertes, otros siguen tentando a la suerte, convierto poca pasta en humo y me divierto, más que si el gatillo aprieto, si estás a tiro quieto, tengo un 90% de acierto y tal, podéis gritar, tiritar, esnapar, vine a reventar, nazis metidos de pichu y cristal, de algún subnormal que todavía me mira mal. Este hash me desgarra las palabras cuando inspiración no es suficiente. Con odio va mi mente, no sé si bien o no, pero la gente camina contemplando las baldosas con cara de urgente. La vida no da para más, la envidia no se ríe, hace mueca. Ajustame esta tuerca, he hablado con Dios en mi sala de audiencia. Le he contado cada cosa que el cabrón renuncia, me deja. ya no se queja. Ahora fuma y se relaja, olvida cosas viejas. Menos mal hace un delincuente que un mal juez. Y luego siempre vemos a los mismos entre rejas. Apúntame y dispara, porque si no te dispararé yo y acabarás acribillado a balas. Dame hierba y me conocerás, pásame hash y te arruinarás. Al menos doy la cara, en tu barrio donde quieras. Procura llevar piedras por si vamos fieras y has de probar la cera. Busco lo que era, que esté buena y sepa llevar muy bien mis penas y mis condenas. Si ves que eso me pasa 10 docenas de chivatos crítica al mar y me los meto por vena. Mirka por Alena, el café no con pasta sino con hierba. To mi apoyo para la selva, la clica es la crema. Mi mafia la torcida, las flores de Yasema. Gracias al Ray por sus temas. A mi hermano, Armai, constatado, no besa al culo la cima. Hoy no es buen día para una sonrisa nítida. Comprometido con la vida y sus mentiras. El sol se acuesta mientras curo mis heridas. Juro que podría darte miedo si quisiera. Miseria es la historia de un cualquiera. Su cara siempre sería dominado por la histeria. De Madrid hasta Vitoria, cantando su victoria. Darías lo que fuera por llevar mi trayectoria. Me quema pero sigo sin saber por qué. En cualquier parque puede que te atraquen. Cuéntales que te follas a Verbeke. Que mi nombre es Baco, cuidado con mi ataque. Sonrisa ciega, marcada por tu encanto. No te miento cuando canto, reviento tus cascos. Escúchanos cuando estés en un atasco. Estrés desde Madrid hasta el País Vasco. Salam aleikum, Inch, Jalú, la luz. CDJ Crew, Samu, Cortázasu. El pueblo, el terrorista en el espejo. Estoy drogado y no me duermo. Como yo en instinto a veces pienso. El mundo no me espera. Por mucho que le dé vueltas dispara las piernas. Se me echan encima, se me hinchan las venas, primo. Sois peces en el desierto, alma en pena. Cuando suceda que te dé golpes, Dios, ábreme las puertas de esta cárcel. El sol por el mismo sitio y la luna muerto. Con Baco, con hierba entre las manos, primo. Mirka por Alena, el café no con pasta sino con hierba. Tomé apoyo para la selva, la clica es la crema. Mi mafia la torcida, las flores de Yasema. Gracias al Ray por sus temas. A mi hermano, al Mike, constatado nos besa al culo la cima. Lo que está sucediendo aquí es asombroso. En Barcelona ha estallado una revolución social y ha sido desencadenada por el pueblo. Nadie la ha instigado, nadie la ha dirigido. Ni los liberales, ni los nacionalistas catalanes, ni los republicanos, ni los socialistas, ni los anarquistas. Lo escribía Anselmo Lorenzo a Tárrida de Mármol, sorprendido y entusiasmado por el estallido de lo que se dio a conocer como Semana Trágica, aquel lejano julio de 1909. La gallineta dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no, visca la revolució. A canvi d'algun gra de blat m'heu tret la força de volar, però us ho juro, s'ha acabat tindre endavant tota una vida. I no pateixo pel destí, un cop lliurada del botxí no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no, visca la revolució. I els gats que m'hi hauran de dormir els triaré sants i valents, que n'estic farta d'insolvents que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de bleda no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment. La gallina ha dit que no, visca la revolució. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Ayer 23 de julio, hacía 10 años que mi hermano Pedro decidió abandonarnos. Este año ha sido arduo y me he acordado mucho de él. Un año de difícil recomposición anímica, política y vital. Un año de supuración emocional contradictoria, de largas y enfermas noches insomnes, de ásperos y necesarios aprendizajes. En el marasmo madrileño la vida ha cogido otras perspectivas, menos ingenuas, menos románticas, menos atolondradas, más crudas, más conscientes, más verdaderas. Nunca había sentido la necesidad de que alguien me sacara de mi infierno. Mil demonios destructivos han fluctuado por mi alma para deshacerme, y todavía se pasan a saludar. La elaboración de anclas, la superación del victimismo, la construcción del aprendiz, han derivado entre el teatro, la psicología, la radio, la música, la escritura, la lectura, los amores esporádicos, la basura esparcida y recogida, y la amistad. Mi eterna gratitud a quienes habéis aguantado mis desagradables lamentos, mis ríos de lágrimas, mi inestabilidad incomprensible, mi falta de firmeza, mi desangrado incontrolable. Después de todo, seguimos vivos, y vivir es apasionante. Ciudad sin Límite vuelve en septiembre, y Pedro descansa en paz. Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión.